Unibet.com, tu casa de apuestas en internet, te ofrece este programa. Alejandrucho, es la hora. Has pesado tus ositos, has lavado los platos, has puesto el sombrero, has matado la tequila. Justo a la 1:31 de la noche, señor Serial Beat. ¡Qué bien! Hoy estamos aquí en la hora del Jalalala, siempre patrocinado por Unibet y siempre en la amigable sintonía de Radio Marca. Bueno, hoy vamos a tener un programa que va a ser un poco como compactado, porque podría decir que es una versión reducida, pero no es cierto, porque vamos a condensar en muy poco tiempo, en apenas una hora y poco más, vamos a condensar todo el sentimiento de Jalalala que normalmente pondríamos en dos horas de programa. Hoy es un programa totalmente esencial. Va a haber más más sentimiento, más esencia, más sabor, más cariño. Todo. Sí. Tenemos lo mismo de siempre, pero muy rápido. Lo vamos a tener como que hacer como Fairy, pero con Jalalala. Y ahora vais a, y os estaréis preguntando que por qué. Bueno, pues porque a partir de las 2:45 más o menos vamos a darle el relevo a los chicos estos que están empezando ahora. Son gente... Son gente maja, ¿no? Se les nota que les falta ahí una primavera, ¿sabes? Un hervor. Les vamos a ayudar y les vamos a dar toda les vamos a echar una mano. Además, queremos que toda la audiencia les ayude, les empuje hacia arriba. Que van de nuestra parte, puede decir. Entonces, van a retransmitir la final de... Bueno, el primer partido de la final, donde Gasol puede obtener el primer anillo, pero en la historia de España. O sea, ningún español ha tenido nunca el anillo de la NBA. Pero en realidad, hoy es el primero, pero los van a retransmitir todos. Sí, en Radio Marca se va a retransmitir todos los playoffs, toda la fase final de los playoffs, quiero decir, la final misma de los playoffs. Y bueno, además creo que es la única radio que es lo que lo emite, con lo cual pues más motivo todavía para... Pero no solo eso, sino que además vamos a intentar, esto es una cosa que es primicia, no lo saben ni ellos. No. Vamos a intentar que ellos mismos colaboren con el Jalalala y nos ayuden con lo del amor. Sí, eso está un poco más regular. Pero no, lo vamos a intentar. 902-345-678, 902-345-678. A partir de ahora queremos que nos llaméis porque aparte de que hoy tenemos cartas, tenemos nuevos problemas que queremos compartir con vosotros. Correos tenemos... electrónicos. Sí, todo, qué guapo. Pues ayer tuvimos, el problema de Fede. Es un problema que a mí me pareció un poco cuando lo leí, dije, joder, vaya mierda. Pero sin embargo, fíjate, ha corrido mucha tinta en el Facebook y en el Twenty. La gente parece que le ha... No vamos a engañar, tinta ninguna. Ya, es una forma de hablar. Negro sobre blanco es tinta, querido amigo. Choca. Se te ve viejuno, 902-345-678, ¿vale? Necesitamos que nos llaméis a partir de ya, porque bueno, vamos a escuchar lo que pasó ayer en el Jalalala, un resumen que nos ha hecho el tío Javito, y volvemos ya, estamos volviendo, pero eso sí, marcando 902-345-678. ¡Hala, Javito, hombre, dale y a ver qué pasa! Dani, buenas noches. Hola. ¿Qué pasa, tío? Bueno, vamos a ver. Dani, ¿ya estás preparado para la carta? ¿Hombre o mujer? Un hombre. Veréis, yo estaba con una chica saliendo y llevábamos ya más de 2 años. La verdad es que lo pasaba genial con ella porque además su hermana es la novia de un colega mío de toda la vida. Casi un hermano para mí. Pues bueno, resulta que hace un poco más de 2 meses mi novia me dijo que teníamos que hablar. Yo ya me imaginaba lo que iba a pasar y efectivamente empezó con el rollo de que estábamos estancados, que ella quería algo más. Pasé unas semanas horrorosas, de verdad que fatal, porque es cierto que no valoras algo hasta que lo pierdes. Pero bueno, mis colegas me apoyaron y mejor que peor se me fue pasando. Una noche salimos por ahí los coleguitas y en un pafeto me encontré, además pafeto lo escribe pafeto, o sea, está guapo, fonético. Me encontré a la hermana de mi novia con unas amigas de fiesta. Nos tiramos mogollón de rato hablando y mis colegas y sus amigas se piraron y nos dejaron solos. Volviendo a casa, andando, ella empezó a cogerme por el brazo. Yo noté que estaba demasiado cariñosa. Pues eso, que de pronto me tiró bocado y yo me quedé flipando, pero tampoco dije que no. Y acabamos en mi casa acostándonos. Ella dice que está enamorada de mí y la verdad es que yo también siento algo. Pero imaginaos la bomba atómica que sería tanto para su hermana como para mi colega si se enterasen de esto. Si lo dejamos ahora, yo sería un cabrón y un mal amigo, pero la cosa quedaría ahí. Pero si voy adelante, perderé a mi mejor colega y además yo sigo sintiendo algo por mi ex. Lo que daría es que la hermana, si está enamorada de él, pues que le sea el amigo. Así que la cosa queda que ninguno tiene pareja. Y luego, mira, que dejen pasar un poquito de tiempo, sigan escondidos entre comillas los dos. Y luego pues digan, oye, mira, que ha surgido esto y ha pasado. Vaya táctica subrepticia a la cranesca. Ay, es que me he rodeado con... Es que te puse los cuernos, pues. ¿Qué pasa? Siempre te la llevan en molado. Siempre. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde has estado? Estaba arreglando el coche. De los grandes rasgos del avance de la humanidad durante los años. Sí. Que es poner hacer la, el balance, hacer el equilibrio. Sí. Pones en una mano trujar, sí, y en la otra amistad, sí, riqueza, dinero, lo que sea. Sí, siempre, y siempre pesa más trujar. Pero es que está enamorado. Nuria, buenas noches. Hola, buenas noches. Llamo porque necesitáis una opinión femenina. Pues nada, que estoy aquí estudiando, que la verdad se debería estar estudiando en vez de aquí con la radio. No, haces bien, porque, a ver, ¿qué estudias? Oposición. ¿Pero de qué? De magisterio. Ah, creía que era en general. A ver, yo creo que se ha metido en un lío muy grande. O sea, para empezar, si era la novia de su amigo, sí, primero, porque para mí la amistad es, vamos, en cuanto a una amiga mía le gusta un tío, desaparece el radar. Yo que él dejaría a la chica esa. O sea, no... ¿Dónde? Encima, si encima está diciendo que le gusta todavía su novia. Yo, los amigos de mi novio... O sea, de acuerdo, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, si entonces, no que, entonces de acuerdo en que no trujarse a las amigas, o sea, en este caso, las amigas de... O sea, las novias de tus amigos, es una norma. Sí. Vale, este se ha pasado la norma por el forro de los cojones. Seguimos adelante. Sí. Venga. Pero ¿por qué lo ha hecho? ¿Por qué lo ha hecho? No, pero lo ha hecho porque... Ya lo ha hecho porque es malvado. No, es que... no. Estaba despechado. O sea, a mí esto de los cuernos, yo soy muy sensible con ese tema. Sí, ¿por qué? Porque sí, o sea, yo tengo novio hace mucho tiempo y sería lo último que aguantaría. O sea, pero hombre, cuando tu novio te ha puesto los cuernos, ha sido siempre una cosa muy leve. Bueno, hombre, sí. No, es que no se puede decir ni que fueran cuernos. No, más le vale que no. Ni siquiera has mirado a un tipo con deseo. Bueno, eso es otra cosa. Ah, sí, o sea, que en cuanto me echo novio me vuelvo ciega y tonta. O sea, si un tío está bueno, está bueno. ¿Irma? Resulta que las tías sí, somos malas, malísimas y palabras que no quiero decir no, todas, cuando no estamos con más de un tío. No, todas. Pero los tíos como provocan, podéis estar con dos hermanas a punto de romper una familia, pero no pasa nada. O sea, sigue el amor, Javito, con la hermana y cuando te cambies de la hermana vuelve con la otra. Acuérdate de lo que ha dicho de, sí, de que ha dicho de las tías somos malas, malísimas. Y recorta lo cortas y lo sacas de contexto. David, buenas noches. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Que escúchame, este chaval tiene un problema gordo. ¿Otro qué tal? O sea, como analistas no tenéis precio, cabroncetes. El marrón más gordo para mí es el del amigo. Yo me imagino, yo qué sé, yo juego con mis amigos de toda la vida al furbito los miércoles y yo me imagino que me estoy tomando una cerveza con uno de mis amigos que me he duchado con él, que está con él y que se está clavando a mi mujer, pues va a ser que no. Que... Ya. Que es una putada gorda. Bueno, ¿no? También es que tú eres muy escrupuloso, porque la verdad es que tampoco es para tanto. A mí no me parece que sea... Hombre, si es amigo, pues tío, yo qué sé. Tú piénsalo fríamente. Tu novia te da la pata. Sí. Y ahora te surge la oportunidad de clavarte a la sí hermana. Y eso es lo que has pensado fríamente, ¿no? Y cuando tú piensas las cosas en caliente, ¿qué haces? ¿Invadir un país pequeño? Te vas a Andorra y dices, ¡venga, a la mierda! Luisma, buenas noches. ¿Qué pasa, tío? ¿Y qué pasa, tío? Le vas a ayudar a este chaval, ¿eh? Que haga un intercambio de pareja. Bien. Gracias, Luisma. Hasta mañana. No. Intercambio de pareja. Me parece guay, pero que sea permanente. Oye, a mí me ha pasado casi lo mismo que le ha pasado a este chaval, ¿sabes? Sí. Y a mí me ha pasado algo bastante parecido. Sí, pero es que lo cuentas como diciendo, joder, no sé qué vais ahí dando tanta hostia que no es para fatal, también me pasa. No, es que tampoco es para tanto. O sea, vamos a ver, yo estaba saliendo con una chavala, ¿vale? Sí, sí. Bueno. Y una vez cogí y un fin de semana, pues... Quedé con la hermana, también iba la madre, pero la madre no. Entonces estuvimos bailando y tal, tomándonos unas copas y al final terminamos la hermana y yo en mi casa. Estupendo. No pasa nada. Nada. Pasa nada. O sea, ¿qué pasa, hombre? Eso y no, hace ya no... muchos años, ¿sí? También, pues una vez con la novia de un amigo, pues mi amigo tuvo que salir de viaje, tal. Claro, que hay que cuidarla. ¿Sí? Claro, hombre. Y no, oye, claro, tampoco tienes me va a dejar que... a no, la chavala claro, sola. Hombre, no la vas a dejar de guarnecida. Yo creo que el chaval lo está haciendo bien. Ya. Hombre. Y que no sea tonto, que eso del amor, eso viene y se va, ¿sabes? O sea, de todas maneras... Las tías ¿sí? somos malas, malísimas. Justo cuando faltan 20 minutos para llegar a las 2 de la mañana, empieza la hora del jalalala de verdad. Hoy, como tenemos que hacer una versión condensada, en plan, pues bueno, hoy vamos a pensar en no poner una canción, pero luego hemos dicho, joder, qué cojones, tampoco vamos a romper la dinámica del programa que llevamos casi 6 meses en marcha. Porque la música es importante y porque lo hemos estado pensando muchísimo. Sí, le hemos estado dando muchas vueltas, pero es casi, que... Casi 6 segundos. Prácticamente todos los oyentes necesitan templar un poco el alma después de lo que hemos oído, después del problema que parece que ya está más o menos solventado de Fede. Ayer se dieron muchas opiniones, algunas buenas, otras no tanto. Un segundo. En realidad la media fue bastante mierdosa. Javito, ¿cómo son las mujeres? Tenemos que tener ese corte preparado. Témelo preparado. No, pero no hay que abusar, porque si no, entonces perderá magia. No, porque pierda magia. Sí, abusamos y que pierda magia, a la mierda. Venga, 902-345-678, porque a partir de ahora queremos que nos llaméis, ¿vale? O sea, tenemos. Hoy, sobre todo, tenemos dos cartas. Una es como muy de amor y la otra es como nada de amor. Pero sin embargo, es un problema. Y a mí me parece súper injusto que nos ciñamos solamente a problemas de amor, es verdad, porque en el fondo, jalalala, es un servicio público general. Sí. O sea, no, no, si nos ciñamos solamente a lo que es el rollo de que el amor, que si tal, que si cual, pues bueno. Por ejemplo, a nosotros, eso vosotros no lo veis, nos están llegando muchísimas cartas, sí. Que nosotros casi todas las contestamos directamente. Sí, sí, sí. Sí, sí. Por ejemplo, problemas financieros, nos sí. están llegando, pues por ejemplo, un chico el otro día nos preguntó que cómo solucionaba lo del cárter del coche. Sí, sí, sí, sí, sí. Cómo salir de un ascensor cuando estás en un incendio. 902-345-678, porque a partir de ya queremos que nos llaméis. Importante, si nos llamáis para contarnos un problema, miel sobre hojuelas. Dirás, joder, si tengo un problema no está tan guay. Sí, no, de hecho sí lo está, porque tu problema, que en un principio a ti te puede estar ocasionando perjuicios y a lo mejor un poco de mal cuerpo, piensa que en realidad va a servir para que mucha gente pueda opinar, para que la gente esté pegada al transistor escuchando la hora del jalalala. ¿Sabes? Siempre ¿sabes? La sintonía de Radio Marca, y que en un momento de España pueda pasar un momento. España divertido. Es un país que es el primer país del mundo en donaciones de órganos. Sí, pues sí. Queremos que seáis donantes de problemas también. Vaya. ¿A que sí? ¿Qué te ha parecido? Es como sacarte un pulmón y dárnoslo. Jesus, pues igual. Etcétera. De Wilco. Estamos ya viniendo. Don't cry. You can rely on me, honey. You can combine anything you want. I'll be around. You write about the stars. Each one is a setting sun. Tall buildings shake, voices escape, singing sad, sad songs. Tuned to chords strung down your cheeks, bitter melodies turning your orbit around. Don't cry, you can rely on me, honey. You can come by anytime you. I'll be around. You write about the stars. Each one is a setting sun. Tall buildings shake, voices escape, singing sad, sad songs. Tuned to chords strung down your cheeks, bitter melodies turning your orbit around. Voices whine, skyscrapers scraping together. Your voice is smoking, and last cigarettes are all you can get, turning your orbit around. Our love, our love, our love is all we have. Our love is all God's money. Everyone is a burning sun. Buildings shake, voices escape, singing sad, sad songs. Tinted chords strung down your cheeks, bitter melodies turning your orbit around. Voices whine, skyscrapers are scraping together. Your voice is smoking, last cigarettes. All you can get, turning your orbit around. Last cigarettes, all you can get. próximo fin de semana. Entra en badnight.es. Solo 14 minutos para llegar a las 2 de la mañana. Esto es la hora del Jalalala, patrocinado por Univet. Y recuerda que solamente Univet patrocina la hora del Jalalala. Bueno, en realidad también va a patrocinar bastante las otras emisiones, ¿no? Las retransmisiones de la NBA de estos días también va a tener ahí su parte. Claro, pero y al Valencia, para el Valencia más. Sí, al Valencia este. Es verdad. Todo gordo en blanco y verde, ahí que sale guay. Esta noche tenemos que dar mucho en muy poco tiempo. Pepita, buenas noches. Buenas noches. ¿Estás dispuesta, chicos, a darlo todo? Pero es que necesito el 200%. O sea, digamos que esta noche no tengo margen de error, ¿vale? O sea, tengo un camino recto. Dale. Tú ya sabes que yo a ti te lo doy todo. Sois muchas las que decís eso. ¿Y entonces para mí qué hay? O sea, estoy preocupado. Sois muchas las que decís eso, pero luego no es cierto. Para ti hay también, que aquí hay mucha mujer, hombre. Ah, vale. Yo, sabes que la parte de ti que me interesa es esa hembra consensuada que sabe dar perfectos consejos, que sabe afrontar los problemas de la gente y hacer los suyos. Vale, que tiene una capacidad empática superior. Me parece guay, para mí el resto. Mira, Pepita, no me voy a andar con medias tintas, no me voy a andar con templadera. Templanza. Gracias. No, eso no es lo mismo. Bueno, la mierda. Que quiero que leerte una carta. Tengo dos. ¿Vale? Vale. Puedes elegir entre una de amor y otra que no es de amor. Son pocos datos, ¿vale? Es verdad, sí, son pocos datos, pero es lo que hay. O sea, elige. O di uno o dos. Una la escribe una chica que se llama Paloma y el otro un chico que se llama Salva. Léeme la de Salva, que estoy cañera. La de Salva, bueno, sí, mira, la de Salva es la que no es de amor. Con la que tú quieras. Vale. Esa. Esa, vamos para allá. Esta es nueva, ¿no? Esta no tiene problema. Sí. Pero sin embargo a mí me incita a compartir. Estoy aquí con Pepita, contigo, con la audiencia de Radio Marca, con Javito, tocando los botones y me siento bien. Me apetece leer la carta, me apetece solucionar problemas, me apetece estar a gusto. Qué bonito. Es que como no noto la pose sincrónica, tengo que estar aquí cambiando el clip. Empieza ya. A pesar de que os he llamado un par de veces, se ve que no tengo demasiada suerte y no consigo hacerme con vosotros. Soy fan incondicional. ¡Jo, qué guapo! Que la has elegido tú, ¿no? Esta. Sí. Pero tengo un par de problemas en mi vida que me están tocando los cojones. He pensado que ya que los tengo que sufrir, si os lo cuento a vosotros, aunque no me deis una solución útil, por lo menos me río un rato. Y se ríen el resto de los oyentes. ¿Ves? Así que hago otro esto tanto por solidaridad como por ganas de que me lo solucionéis. El primer problema es que mi novia, con la que comparto piso, odia a mi perro. La cosa es que yo acabé la carrera hace poco y antes vivía en un piso de estudiantes, este mismo. Al acabar la carrera, los amigos se largaron y mi novia pensó que se venía a vivir conmigo. El problema es que Satanás, mi gran danés, nombre raza inventados. Es una chanza esto, ¿no? No. Ha crecido de la hostia. Cuando me lo regaló mi anterior novia, y creo que de ahí viene el problema, pues eso, era un cachorro gracioso. Ahora es un animal que cuando lo saco a pasear por la calle me lleva de culo y mi novia lo ha empezado a odiar. Lo tengo bastante educado, pero el otro día le sentó mal la comida y pilló diarrea. 75 kilos de bicho hicieron un desastre en el pasillo y llegó ella antes a casa y le tocó limpiar el enorme desastre de mi tierno mejor amigo. Imaginad la bronca, que si de elegir entre el perro y ella, que si soy idiota, que si ella está en quinto de medicina y no está para limpiar, pues en fin, yo la quiero, es un encanto en la mayoría de los casos, pero es mi perro y ha estado conmigo incluso cuando ella me ha dado patadas temporales en su época de exámenes porque no tiene tiempo para dedicarme. Problema número 2. Si el primero os parecía malo, imaginad este. Me gusta vuestro programa, me gusta la radio de noche, me cuesta mucho dormirme y suelo tener horarios raros, porque soy arquitecto y trabajo mucho, pero cuando me da la gana. Así que me pongo Radio Marca por la noche y me descojono con vuestro programa. ¿Adivináis qué? Ella insiste en que vaya a la cama a dormir y me deje milongas. Total, que me destroza la vida. Estoy preocupado porque a pesar de que tengo una novia guapa y lista y con futuro, me parece que me mangonea. Y como soy medio friki, me viene una frase a la cabeza. La línea debe trazarse aquí. ¿Qué hago? ¿Me planto y tengo una bronca arriesgándome a perder a mi novia o me hago loco como siempre? Si me callo, ella seguirá comiéndome el terreno y me pondrá decoración feng shui. Si lucho, me arriesgo a perderla. ¿Qué decís? Un abrazo a todos de Salva. ¿Qué? ¿Qué pasa, Pepita? A ver. Este programa, este es el que no era de amor. O sea, yo creo que sí que es de amor, ¿eh? Joder, sí, bueno, sale una novia, no sé. Bueno, claro. También salen novias en las películas porno y no son pelis de amor, o sea. ¿No? Dale, Pepita, dale. ¿Son sus novias las de las pelis porno? Claro, siempre. Es o las novias de alguien. O alguna vez sí, lo han sido. Sí. Venga, no, mira, esta noche necesito. Concéntrate. Focus, o sea, no te puedes ir por los cerros de duda, o sea. ¿Qué le decimos? Vale, sí. Para empezar, la perra aquí es ella. A ver. ¿Cómo lo has afrontado? Es una forma tan elegante de llamar a una persona. ¿Cómo te refieres con ella con cariño, no? Porque esto es perra. Una forma cariñosa de decírselo, ¿no? Cachorra, bueno, mucho mejor. Sí. Perra. Y lo repite. Dime. Vamos a ver, o sea, que deje a la perra esa y se quede con su perro y con sus horarios. Bien, pero bien. O sea... Entonces tú lo que quieres decir, pensado en esta frase preciosa... Estás rompiendo el amor. En esta... No. Y yo digo no, y vuelvo a repetir no, porque no. Pepita sabe lo que está diciendo y Pepita se refiere perfectamente bien a lo que es... O sea, ha encontrado el núcleo del problema. O sea, el núcleo del problema no es el perro. Sí, tener un gran danés. Otra vez, es que no para. 75 kilos de bicho, pues yo comprendo que puede ser un distanciamiento grande en una pareja, o sea, pero no, el problema de verdad es el ansia manipuladora de la novia. Pepita es digamos, es una cirujana, es una neurocirujana, que es más que cirujano. Es una neurocirujana del amor. Estirpadora, ¿no? ¿Cómo, perdona? Estirpadora del amor. Bueno, estirpadora, no, has sabido ahí, has conseguido quitar las capas subyacentes de problema que en realidad no tenían ninguna importancia. Pero ahonda un poco, porque estás muy callada, porque no parece que no quieras hablar. No, yo quiero hablar, pero es que no me deja. No le dejo yo. Perdona, mira, voy a hacer lo que tengo que hacer cuando no quiero hablar, Pepita. Me quito el micro a la boca, dale. Ale, fuera. O sea, mira. Ale, o sea, fuera. Oye, no me ha parecido bien, fuera. No me ha parecido bien. A mí sí, Pepita, y yo soy el interesante en esto. Di lo que quieras, dale. Mira, o sea, para empezar, él tiene que hacer lo que le dé la gana. Y si el perro le supone un problema, pues nada, que deje a la perra, se vaya con su perro. Y después en el programa por la noche juntos. El perro, la perra. Sí, lo que pasa es que en general. A ver, vamos a ver. Pero vamos una a ver. Cosa. Sí, dime. Una cosa, tú no puedes abandonar a tu mejor amigo que siempre está ahí. No, bueno, es un poco lo que pasaba además, ayer. Además, es un poco porque. El caso es el mismo. Bueno, pero además, o sea, abandonar no creo que sea una opción porque además eso es ilegal. O sea, estamos. Supongo que sería una especie de término intermedio, no sé. Y aparte que. Ahora que el término intermedio de un bicho de 70 y pico kilos. Son 37 kilos de perro que tampoco está mal. Es casi un perro normal. Es un poco grande. Sí. Bueno, vamos a ver. ¿Es un motivo? Ya. Sí. O sea, si tienes razón. O sea. Pues tú eres más partidario de mantener al perro que a la novia. Hombre, pues claro, para mantener a alguien mantienes al perro que cuando te molesta lo encierras en un cuarto y arreando. Bueno, con esta chica, por lo visto, si le das un libro de medicina, te hace lo mismo, ¿eh? Ya, bueno, está como muy de eso, pero no, ven, en serio, o sea, mira. Que platique contigo. Mira, me ha gustado. Has conseguido un silencio reflexivo. Mira, sí. Me ha gustado cuando al principio has conseguido enfocar, has cogido, digamos, el problema lo has cogido por donde toca. O sea, has quitado de en medio, no, en serio. O sea, esto despierta admiración en mí y sobre todo veo que los oyentes pues vais mejorando notablemente vuestras capacidades empáticas y vuestra... Es que es verdad. Y la capacidad de análisis. Sí, sobre todo. De análisis y resolución. O sea, sí. Ha sido como muy guay. O sea, has llegado y has dicho, no, el problema no es el perro. El problema es la relación. Hay algo que no está bien. Lo había dicho la perra, pero... Ya, sí, joder, ya sé que ha dicho la perra, pero estoy... ¿Sabes? Entonces... Sí me he acordado. Ya, te he hecho gracia. No. Entonces, yo quisiera seguir por ahí, o sea... Parece el caso típico de manipulación, o sea, de chica sí. con ansias de poder. ¿Tú crees que en realidad puede ser... el problema puede ser que el perro este se lo regalara a la exnovia? O sea, ¿crees que eso puede tener alguna parte de culpa? Qué va, eso no tiene nada que ver, hombre. El pobre perro, no creo que la tía sea tan retorcida. Pero lo que le quiera controlar las horas nocturnas, no sé. Se empieza queriendo quitar a tu perro. Sí. Luego, que te acuestes a las 10. Y eso ya va en cadena, es como... Claro. Sí, pero también te digo que por ahí, al final... También te digo que se ha cedido en esas dos cosas, ya no queda mucho más para ceder, o sea que bueno... Ah, pero... Como que no, si ha dicho que lo de la decoración Feng Shui... Pero yo creo que sea un ejemplo de estos así, una chanza jocosa, no, ¿sabes? Seguro que no. No. O sea, me parece... Y aparte, y luego le empezará a escoger la ropa. Y lo que tiene que comer. Sí, y una cosa. Dime. Y otro dato muy importante que él dice, no, si es que es una chica guapa, con futuro, tal... Sí. O sea, está con ella porque tiene futuro y es guapa. Bueno. O sea... Son dos motivos bastante morones. Son dos motivos menos interesantes. Son dos motivos guapos. Hombre, no sé, quiero decir, a cada uno le mola una cosa, ¿no? Mira, pero por ejemplo, yo si tuviese... Hay maltratos, o sea... Sí, yo si tuviese que tener una novia, a mí me gustaría que fuese... ¿A ti te gustaban en torno a 2.10 metros las chicas altas? Y limpias, si puede y limpias, ser. Esos son los dos. Sí. Son los dos, sí. Sí, sí. Yo mal, porque no me ducho, o sea que mal. Ya, bueno, pero tampoco hay que ser escrupuloso, joder. Pero tampoco te he visto nunca, ni siquiera sé dónde eres, así que no pasa nada. Bueno, vamos a ver, vamos a centrarnos, venga. Seguro que no mides 2.10, yo te veo voz de alta. Vamos a centrarnos, por 10, es que este ya... Ay, no me gusta que... Pero es que, otra cosa, si cuando la chica le dice que se vaya a dormir pronto... Si la chica le dice, vente a la cama a practicar el deporte nacional, bien. Pero como le diga, vente a dormir, es que es normal que se quede escuchando la radio. Vente a la cama a practicar el deporte nacional. Si nos ponemos estrictos, se van a jugar al fútbol. O tienen una cama muy grande. Que O sea, que hoy tengo yo un día con mucha chispa. Ya, ya, quiero decir, eso no es un deporte nacional, es lo que... Vale, vamos a ver. De hecho, si nos apuramos 902, mucho, sí. Si nos apuran mucho, y eso que esto es la radio del deporte, sí. Eso ni siquiera es un deporte. Ya, es verdad, es un ejercicio. 902-345-678. Sí, tenemos un programa de esto. Están las de eso. 902-345-678, porque queremos que nos ayudéis. Nuestro amigo Salva tiene un problema, que es que tiene una novia que es quizás un poco estricta, un poco dominante. Puede que tenga un deje hacia el control maniático de las situaciones. Y este control maniático, este pequeña, digamos, pues manía que tiene de control, ha derivado en que el perro que tienen en los dos se ha convertido en un estorbo. El tipo es una bruja controladora, pero que sin embargo es encantadora y llena de futuro. Sí, la bruja controladora y llena de futuro encantadora. Sí. Uh-huh. El problema es que él está valorando qué le importa más, porque si nos ponemos a analizar la cosa, es una radio y un perro contra una novia. Entonces, hombre, según el diablo están los detalles, que se llama, ¿eh? O sea, quiero decir, según cómo lo cuentes, esto es está muy clara una opción o está muy clara la otra. Porque también lo que podría decir es una tía que le está constriñendo totalmente. ¿Cuándo quieres que lo diga? Cuando quieras lo digo, ¿eh? Yo no tengo ningún problema. ¿Lo digo ya? Sí. Es que le está enamorado, tío. Ah, no. Es verdad, o sea, al chaval no le puedes pedir que decida, porque no va a decidir jamás en condiciones digamos, no. En base cero. Es él el que nos está pidiendo que decidamos. Al final es él. Él nos pide que decidamos, porque él está enamorado. Claro, entonces... Que la deje. Ese brillante amor radiante que siente por su novia y que prácticamente lo envuelve todo y que hace que incluso, pues, peticiones un poco quizá exageradas, como decirle que tiene que deshacerse, no, pero que tiene que apartar al perro, pues incluso le parecen ponderadas y moderadas. Ha dicho que elija entre el perro y él. O sea, ya, bueno, y ella. Ya, bueno, pero yo creo que esto es una frase típica de estas que se dice así en un calentón que no llevan a ningún lado. No lo sabemos, porque a mí me impresionaría mucho. 902-345-678, porque queremos a partir de ya que nos llaméis, que nos ayudéis. Pepita, es que solamente quedan dos minutos. Es que me apetece... No, quedan dos minutos. Para el boletín. Ah, no, que no hay boletín. Hoy no hay boletín. Joder, pues ya está. Entonces, es que te iba a decir, hoy creo que vamos a doblar. Como tenemos que... voy a leer todas las cartas a ti, ¿vale? Venga, va. ¿Sabes por qué? Porque es que como tenemos solamente una hora, o sea, ya solamente en torno a 40 minutos. Sí. Entonces, si me espero mucho, no, la otra carta no se va a hacer ni caso. Venga, va, pues lee. Las dos, venga, Javito, por favor, que Pepita se dobla hoy. Estoy aquí yo, hombre. Musiquita, Javito, por favor. Javito se ha dormido. No, de culpa. No, pero eso es musiquita de alegría. Ahí. Qué guapo, ¿eh? No, Guns N' Roses. Qué bonito. Sí. 902-345-678. Lo primero que quiero deciros es que soy compañera vuestra, o sea, que soy periodista como vosotros. Qué bonito os presuponer. No. Así que a ver si hay un poco de deferencia profesional y me tratáis un poco mejor de lo normal, porque creo que si le metieseis menos caña a la peña que os escribe, tendréis más llamadas y más cartas para leer. Os cuento, chavales. ¿Puedo contestar ya? No, espérate, porque es que luego vas a tener mucho más pie para contestar. Es que ya empezamos mal, ¿eh? Ya, lo que pasa es que si le insultas ahora va a parecer injusto. Sin embargo, si le insultas luego, la gente te va a apoyar. O sea, le va a parecer muy normal que insultes a esta. Ah, vale, entonces bien. Gracias. Os cuento, chavales. Llevo varios días escuchando el programa y ha habido varios casos en los que una de las partes de la pareja se cansaba de la rutina y a partir de ahí, bueno, cada uno le pasaba una cosa u otra. Pero vaya, ese era el punto de partida. Pues a mí me pasa más o menos eso, veréis. Llevo saliendo con mi novio 12 años, desde los 16. Hemos cortado alguna vez, pero en general siempre hemos estado juntos. Pues bueno, el tiempo ha ido pasando y mi novio ha ido haciendo un poco lo normal. Ha buscado un piso que hemos comprado a medias, ha comprado unos muebles que también hemos pagado entre los dos y hace un par de meses puso fecha de boda. Pues bueno, yo me he dejado llevar prácticamente sin pensar y ahora de pronto he aterrizado en que me caso en 3 meses y que mi vida ya está hecha. El problema es que yo no estoy segura de que esta sea la vida que quiero. Para empezar, este verano me quería ir con mis amigas unos días como todos los veranos y ya veo que no podrá ser. Supongo que por eso me he puesto muy triste y últimamente estoy todo el rato como de bajón y medio llorosa. Él también lo está pasando mal por verme así. Yo le digo que es porque estoy agobiada del curro, pero la realidad es que estoy planteando muy seriamente dejarlo todo. Es muy fuerte porque no puedo decir nada. He llegado hasta aquí yo sola, pero ahora la sensación de que quiero hacer cosas y que no quiero casarme es insoportable. ¿Qué hago, chavales? Si he llegado hasta aquí será porque es lo que quiero y no quiero parecer una frívola cambiando de idea sin sentido. ¿Sigo o lo dejo? Algo se os ocurrirá. Un beso, que me parto con vosotros, Paloma. Mira, madre, me hubiera dado tiempo a leerlo aunque hubiera habido boletín. Para que luego digas que no leo rápido. Pepita, ¿qué le decimos a esta chica? Te decía que te esperases porque, mira, o sea, como al principio ha sido de rollo, me parece que lo haces bien, pero tendrías que hacer no sé cuánto, no sé menos. Pues ahora vamos a meternos con su vida y te voy a decir yo a ti que tienes que casarte con el imbécil de tu novio, que tal y... De Pepita, dale. Mira, es que para empezar, o sea, si no estás segura que no se case, Dios mío, o pero sea, ¿por qué no? Que lo deje, no lo que entiendo. Lo deje, pero, ya está. Pero Pepita, radical, o sea, fuera, no, fuera. ¿Tienes, fuera, una, especie, no, ¿tienes no, una especie de leitmotiv con las cartas? O sea, que no, un puede segundo, ser. Un segundo, Pepita. ¿Fuera, fuera? No, Pepita, vamos a ponerte en una situación complicada. Sí. Tienes que elegir, sí, cuál de los dos tiene que renunciar. No, o sea, las dos cartas no les puedes decir la misma. Es decir, a uno, claro, a uno, o sea, decir uno de los dos tiene que renunciar a la movida y no pueden ser los dos porque si no me da mierda consejo. Pero uno solo. Claro, o sea, pero decídete. Es que me lo estoy poniendo mal, o sea, ¿cuál prefieres, el perro o la tía? Puedes es elegir. Que yo no podría abandonar a mi perro por un tío, vale, o por una tía. Entonces, ¿tú crees que el que debe cortar con el que debe cortar es el otro? Debe cortar, no, la chica, la chica, la chica, uf, ya qué complicado. Bueno, vamos a centrarnos en el caso. Es que están las dos cartas jodidas, porque la tía esta, para que si no está segura de casarse con él, que no se case, tío. Ya, bueno, pero no. Tienes que escoger. ¿A cuál quieres? No, que vale, tenga, la otra. Que se case, tenga tres hijos y viva una vida feliz. Vale, me parece guay. Sí, es un consejo guapo, sí. No, pero a ver, vamos a centrarnos en serio en el caso de Paloma. 902-345-678. A ver, el problema está en que yo pienso un poco como ella, ¿vale? O sea, en este caso concreto yo sí quiero lo mismo que ella es. Si ella ha llegado hasta ahí... Eres un traidor. Si ella ha llegado hasta eres esto... Eres un traidor sin escrúpulos. ¿Pero por qué dices eso? Pues porque, o sea, vamos a ver, ella ha conseguido que su novio se ilusione. Sí. Se busque piso, compre, sí, muebles, sí, acceda a todo. Sí. Y de repente... Llega y lo va a dejar tirado, pues en el altar. Lo que estaba diciendo era eso, que pienso como ella, que si ha llegado hasta eso, pues probablemente es porque es lo que quiere. No, es o una bruja. Está planteando si te cuentas, deja llevar. Ya, no sé. Ella, yo creo que está ahora mismo en una especie de esas encrucijadas vitales que se van de vez en cuando, en el que tienes que coger el camino de la derecha y el de la izquierda y cada una nos lleva a un sitio. Y, o sea, no sé. Pepita, dale, puñetas, que si no se nos va a pasar el tiempo. Y me noto que esta noche no estoy resolviendo una mierda. Yo lo veo mal, el asunto de la chica esta, ¿eh? Esta lo que tiene es... a ver, lo típico del miedo no es. Es el... Ha ido todo demasiado deprisa. Que no se case, tío, que no se ate. Es que para casarte siempre estás a tiempo. Se va a casar y se la va a pegar cada dos por tres. Es que es tontería. Ya, además, ¿Se la va a pegar? O sea, ya lo tienes preparado. Claro. Lleva 12 sí, años con el novio, ¿vale? Y la vez... Madre mía, la vez... El rollo es el clásico... ¿Cuál? Vamos a aplazarlo un poco. Todavía no estoy preparada. Pero es que eso es casi que peor, yo creo. Sí. 902-345-678. Vamos, estoy... Pero vamos a ver, ¿a ti que te he dicho que yo le desee algún bien? No, tienes razón, en eso no hay ningún duda. Vamos a ver. Necesito como opiniones. Pepita, muchísimas gracias por llamarnos, guapísima. Muchas gracias. Oye, buen fin de semana y pásatelo muy bien. Eso espero. Venga, va, hasta luego. Hasta luego. Chao. Vamos a ver, 902-345-678, porque hemos partido muy fuerte. O sea, digamos que hemos tenido un arranque como es verdad, o sea, a sí, lo bestia. Lo que pasa es que Pepitas tiene demasiado claro que ella todo lo soluciona igual. Toda la mierda, entonces, claro. Bueno, entonces, vamos a ver. Tenemos dos cartas. La primera, nuestro amigo Salva tiene un problema, que es que su novia, él tiene un perro, ¿no? Y sí, su novia le ha dado a elegir. Más, podemos decir que lo que le ha dicho en realidad es cambia tu modo de vida... O a la mierda. Sí. Entonces él está planteándose si lo que tiene que hacer es ceder en estas cosas que a fin de cuentas representan en cambiar su modo de vida por su novia, o debe mantenerse fuerte y aguantar. Luchar, pero eso conlleva un riesgo, que es que podría perder a su novia. Muy distinto es el caso de nuestra amiga Paloma, que después de estar 12 años con su novio... 17. No, 12. Se lo he dicho. Pues da igual. Después de estar 12 años con su novio, se ha dado cuenta que quizá está yendo demasiado rápido, que se ha dejado llevar, que la vida es un torrente en el cual lleva flotando, y aunque ella nunca ha puesto un feo ni ha dicho que no a nada, ahora se encuentra con que se casa en nada y la vida pues no está como ella quiere. Por lo tanto, se plantea ahora, justo antes del verano, romper el enlace y quizá incluso dejar a su novio para poder vivir la vida, ¿no? Que es algo que no ha hecho hasta ahora. 902-345-678, porque queremos que nos llaméis a partir de ya para opinar y ver qué pasa con esto. Joder, no sé. ¿No? ¿O qué? No dices nada. Estoy muy preocupado. Estoy pensando... ¿Sabes lo que pasa? Es que yo sé qué canción viene ahora. Estoy intentando que no se... Velasco de Montana, venga, mientras lo ponchéis. Y vamos a ver canción, si empezamos a llamar. Va. Que te doy. noviazgo, pero yo no soy Velasco, el que te robó el ciclomotor. Nena, solo soy un pobre bobo que va a cometer un robo contra el dueño de tu corazón. Iba yo con mis colegas recorriendo las bodegas cuando vi unos ojos de color azul del mar. Me creía irresistible, así me dije, vamos pibe, que esa va a ser fácil de enrollar. O hay que ver qué puñalada me ha dado esa desgraciada. Ella ha guarido con gran tino en mi orgullo masculino, que hace que yo te doy asco, pero yo no soy Velasco, el que te robó el ciclomotor. Nena, solo soy un pobre bobo que va a cometer un robo contra el dueño de tu corazón. ¡Oh! Música. Hola, me llamo Carolina, tengo 7 años, me encanta el golf y siempre que puedo escucho en Radio Marca el programa Bajo Par, los lunes, los viernes y los sábados por la mañana. Por cierto, el presentador se llama Guillermo Salmerón y es mi papá, un beso. Bajo Par, el golf para todos. Pero bueno, ¿qué es esto? Cuando son 8 los minutos que sobrepasan las 2 de la mañana, seguimos en la hora del Jalalala, siempre patrocinado por Uribe, en la inconfundible sintonía de Radio Marca. Os recuerdo que en breve, dentro de unos 40 minutillos más o menos, vamos a tener por aquí a la plana mayor del conocimiento baloncestístico, si esta es la manera de decirlo, porque vamos a vivir en directo a través de Radio Marca el primer partido de la final de la NBA, en la que nuestro queridísimo Pau Gasol puede coronarse como el primer español de la historia en obtener un anillo de la NBA. Esto es guay. Hombre, es guay, pero yo estoy seguro de que tenemos que tener algún fan de los Orlando Magic, ¿eh? Estoy seguro. Bueno, ya, pero no sé. Aquí el posicionamiento es como inevitable. En general sí. Somos todos muy proclives a que los Lakers se lleven el anillo. Pero yo estoy seguro que tiene que haber gente que... A ver, ¿me vas a obligar a decir que me importan un huevo o los que sean? Es que no quiero decir eso porque está mal, suena muy partidista. No, ya lo he dicho. Ya. 902-345-678, porque lo que queremos es que nos llaméis a partir de ya, en el rato que tenemos, para poder hablar de los casos tanto de Salva como de Paloma. Los dos lo están pasando mal, cada uno por una cosa, digamos, y haciendo una síntesis rápida, que Salva tiene el problema de que su novia le está intentando cambiar. Es una chica controladora que le quiere cambiar ciertos aspectos de su vida, como por ejemplo, quiere quitar al perro de en medio... Y quiere también, pues, pequeños matices que Salva nos ha contado su cuerda. Pero lo más grave no es que quiere que deje de oír el Jalalala. Sí, bueno, la radio de noche, no el Jalalala. Luego, muy distinto... El Jalalala, lo he dicho, sí. El caso de Paloma es distinto. Qué cruel. Paloma, lo que le pasa es que ahora que está prácticamente en los albores de dar el gran paso, de decir el sí quiero, ya casi en las escaleras del altar, con el ramo en la mano y con el arroz cayendo del cielo... Tiene terribles dudas que le asolan. No puede. No es capaz de sobreponerse. El pavor prebodorrio le atenaza y le hace plantear que quizá este hombre que con el que lleva los últimos 12 años de su vida no es la persona con la que quiere compartir el resto de su existencia, que esa primavera que sentía en el corazón cuando lo veía antes se ha convertido en un otoño baldío. En realidad lo que tiene miedo, por lo que parece, es al contrato en sí del matrimonio, porque no parece que tenga ningún problema especial con el novio. En realidad el problema es lo que no tiene capacidad, nos es de jodido, vincularse mayo para siempre. Isaías, buenas noches. Buenas noches. ¿Y qué pasa, tío? ¿Qué pasó? Pues que hoy necesito, ya se lo he dicho a Pepita, ¿vale? Y, o sea, sí soy yo, venga. Hoy necesitamos calidad y rapidez. O sea, te tienes que currar mucho, ¿vale? O sea, necesitamos que te centres mucho y que des unos consejos, pero eso, o sea, quirúrgicos. O sea, dale, va, ¿de quién quieres hablar? Bueno, dos cosas te quiero decir antes que nada. Dale. Que en Tenerife no se escucha todavía, es a la edad, porque está hablando del Tenerife una tertulia. Ay, o sea, que no he escuchado nada del programa. He llamado, pero no he escuchado nada del programa. Te voy a tener que resumir las cartas. Te lo hemos contado. Esto va a ayudar muchísimo a que esto sea más rápido. Bien, te lo hemos contado ahora. Bueno, has oído más o menos ahora, ¿no? Cuando estabas he ahí. Escuchado, sí, el primer tema que más me interesa, la verdad. Vale, dale. De que hay que decirle que no soy un calzonazo. Que te busque otra mujer. Rápido. Bien. Pero es que esta parece que le mola. Porque, sí. Bueno, parece que la chica, pues, es guapa, es inteligente y. Pero sí, hay más. Mira, a ver, o sea, tú ten en cuenta que llevan una convivencia, entonces es lo típico. O sea, no hay un motivo, digamos, directo para cortar. O sea, no hay un verdadero escollo. Pero Isaías lo tiene claro. Isaías, le has pedido precisión. Sí, precisión. Sí. Lo que pasa es que cuando yo pido precisión, digamos que es una especie de eufemismo. No quiero que me llames y me digas, corta con ella y ya está, porque entonces es una mierda de respuesta. Te lo digo como un reloj suizo, así, preciso. Es verdad, o sea, hay que argumentar. Tienes acento suizo, ¿eh? Hay que argumentarlo, o sea, a ver, tú piensas que, mira, el problema, claro, no has oído la carta bien, entonces te va a costar más. Pero bueno, básicamente lo que pasaba es que este chico, pues bueno, tenía un perro que le había regalado a su antigua novia, entonces este perro, pues, claro, es un gran danés, un perro muy grande, entonces genera problemas domésticos con respecto a su novia. Entonces su novia llega a un punto de hartazón y ha dicho, mira, no voy a seguir así, o sea, o el perro o yo. Ya. Y además, esto además va como aderezado, ¿no? Lo cual nos da un poco un punto de apoyo para pensar que es simplemente una base del problema, que también pues le hace cosas como, por ejemplo, que no le gusta que el chaval se quede hasta tarde viendo la radio, sobre en fin. Todo a nosotros, que es lo que a mí sí, esto es lo que más nos toca, esto es lo que más nos toca los huevos, sí, es verdad, nos parece mal. Entonces, pues, claro, es un poco la respuesta es esa, sí. Sí, lo que está claro entonces es, ¿qué quiere más, el perro o la novia? Yo me quedaría con el perro y dejaba ahí, me cambié de novia, pero eso es lo que tiene que pensar. ¿Estas cosas te pasan mucho? Sí, porque a mí, quiero decir... Pero sí que te voy a decir una cosa, ¿eh? O sea, a mí me has dado una seguridad que te cagas. O sea, sí, que cuando sale un problema como este, lo que te esperas es que la gente se muestre un poco más dubitativa, ¿no? No, está guay. Claro, no hay que tener miedo. Se cambia y se buscan más. Hay más mujeres. No, sí. A ver, el hecho de que hay más mujeres está constatado. Tenemos constancia de que hay muchas. Pero claro, tenemos que hacernos también al caso de que es un chaval que lleva ya un tiempo viviendo con su novia. Entonces, que claro, de pronto romper una relación. Que la tiene metida en casa. Sí, o pero sea. ¿Qué quiere? ¿Echar al perro? Pero no, bueno. Metido en casa. Ya. No? Pero vamos a ver, en realidad, él lo que está planteándose es si discutirlo. O sea, no está planteando. Claro, porque mira, imagínate, claro, a lo mejor él puede hacer pequeñas concesiones del palo de decir, bueno, pues por ejemplo, yo qué sé, no escucho la radio por las noches y me acuesto a la hora que tú quieras, pero me quedo con el perro. O sea, ¿tú crees que eso está bien? O directamente si te están poniendo cortapisas y trabas a tu forma de ser, es porque esa chica no te quiere tal y como eres. Claro, anda que no te lo he puesto a huevo, ¿eh? Está claro, que eso ya me da más argumento. Pero sin embargo, si lo único que piensas es voy a dejar de trujar con la chica que realmente es la que llena el corazón de primavera, sí, solamente por no ser capaz de hablar con ella, convencerla en de esta que vida, perro... En esta vida las relaciones de pareja son conceder un poquito, son pequeñas concesiones. El cariño es algo efímero, el cariño se coge cuando va a trujar varias veces, pues no sea otra, o sea, truja varias veces, seguro que le coge cariño también. Bueno. ¿Qué planteamiento vital tan excelso, eh? Sí, sí. Tan, además, mira, te voy a decir una pregunta, tan insular, porque es como muy de allí. ¿Tú, de apellido, no te llamarás Becker, por casualidad? Porque he visto un romanticismo. Vive. Has tenido ahí una... Vive. Ah, vale, entonces, no sé, a lo mejor resulta que este chaval podría gestionar un poco, ¿no? Parcialmente, claro. Pues el decir, bueno, vamos a ver cómo lo podemos... Porque yo te quiero y no me parece bien, que ¿sabes? Porque, sí, pero por otra parte podemos pensarlo de otra forma, es decir, si quiero me pongo a conocer un poco, eso no será sino la palanca que sirva para romper mi vida por claro, la mitad. Él lo que pasa es que se ha aterrorizado de que realmente ella se le coma todo el terreno, porque parece que la tipa es de armas tomar, sí. Y esto sea nada, pues es simplemente la punta de iceberg. El comienzo, claro. Vale. Y aparte, ¿tú cómo le planteas? No, está guay, ¿sabes por qué? A tu novia. Mira, está guay, ¿sabes por qué? Porque tú has empezado la llamada diciendo lo que tienes que hacer es mandarla a cagar. ¿Cómo va a acabar la llamada? Mandándola a cagar. Sí, esto que... Nos hubiéramos ahorrado 15 minutos de cáchara. No, pero Isaías es un tío que tiene un concepto lineal de las cosas y lo tiene clarísimo y meridiano. Pero mira, tú ponte el lugar de la novia. Pon tú que el chico le dice, mira, que al perro tengo cariño, a ti también, pero no quiero desperderme los dos. Sí, además, está guay porque que a tu novia le digas, mira, yo al perro lo quiero mucho. Claro, también, ¿sabes? Pero es una cosa que seguro que a la novia le parece guay. O sea, claro, mejor que la alargue. No, pero no, y está bien porque no estás creando un gravamen ni nada. O sea, estás diciendo que la cosa está aquí parada, joder, es lo normal. Pero yo te digo una cosa. ¿Claro? Ella lo que va a entender es que él es un tío con sentimientos. Mm. O sea, es una cosa que a los tíos muchas veces se nos acusa. Claro, claro. Es que solo te interesa para... A la tía no le gustan los chicos así. Claro, a la tía le gustan los duros. Sí. Ya. ¿Pero? Es que ¿sabes lo que pasa? Esto a mí me parece un poco porque, claro, cada uno dice a las tías le gustan los duros o los sentimientos, depende de cómo les viene, ¿no? Entonces, no sé. ¿Sabes lo que pasa? Que casi siempre a las tías les gusta... Los otros. Los duros con sentimientos. No, los otros. Siempre. Los otros. Siempre. La movida siempre es... Sí, la verdad es que si hacemos caso a la medida de las cartas que nos llegan... No, y lo de los duros con sentimientos es verdad. Sí. A ellas les gusta que parezcan duros, pero que tengan sentimientos. Lorenzo Lamas. Sí, el mismo. 902-345-678. Renegado. Sí, renegado. Qué guapa. Además, tenía la combinación perfecta. ¿Me acuerdas de esa que decía? Chotas, hostias y... Y motos. Bueno, otra carta, la de Paloma. Esta sí que es... ¿Cómo la ves esta, tú, Isaias? Esta vez tengo que hacer un resumen, porque esta no la tiene bien. Esta chavala se iba... Bueno, pues se ha dejado llevar, pero no lo tiene claro. Sí, o sea, ella se ha dejado llevar durante... Lleva 12 años con su novio. Durante todo este tiempo ya se ha dejado llevar. Bueno, pues él ha ido avanzando en la relación. Ha comprado un piso que lo están pagando a medias. Está amueblando el piso y lo están pagando a medias. Y ahora ya le ha puesto fecha de boda, se casan en 3 meses. Y se ha cagado de... Y ahora ella se está planteando que todo está yendo muy rápido y que no está del todo convencida. Ah, eso nada. Dile que no se preocupe. Eso es el típico miedo. Eso lo supera dentro poco. Sí, o sea, es una de las cosas que ella decía. O sea, ella se lo planteaba al principio como claro, diciendo, claro, bueno, a lo mejor yo creo que lo que... Si ha llegado hasta aquí, pues seguramente es que no... ¿A ti te ha pasado? A mí no, ¿no? ¿Qué va? No. Porque tú no te asustas de nada, ¿no? No sé a mí. No, hombre, yo sí. ¿Qué pasa caso, que... Con una, con dos, con seis, con las que haga falta la vida. Claro, bueno, claro. No sé, Isaia, vamos a ver qué pasa, ¿vale? 902-345-678. Vale. Muchísimas gracias por llamarnos, crack. Gracias a ti. Orlando Maggi gana hoy, seguro. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú eres de los Orlando Maggi? Sí, Howard Love. Pero, dicho, sí. No, pero bueno, ahora te quedas y lo escuchas. Claro, ahora, sí, eso, sí. Es en un ratito, ¿eh? En siempre. Sí, sí, no, claro. No, ¿Estás calentando ya? Sí, tengo toda la noche, trabajo hasta las 6 de la mañana, o sea, que imagínate. Ah, perfecto, vale, puedes escucharlo de papá. Un abrazo muy fuerte, chacho. Bueno, chao. Cuídate, hasta luego. 2:17 de la mañana. La verdad es que antes decimos lo de los Lakers. Joder, debe ser el único de los Orlando Magic de No te creas, es un equipo de Miami que tiene... Ya, 902-345-678. Oye, una cosa, te voy a decir una cosa. Antes de que pueda hacer nada. Este fin de semana... Sí. Bueno, nosotros hemos estado diciendo, no hay fútbol de primera. Pero sin embargo, la segunda división puede ser el plantel perfecto. Un caldo de cultivo excelente para probar tus habilidades en el mundo de las apuestas deportivas que Unibet siempre. Porque además parece el Jerez, el Tenerife, el Zaragoza, pues ya pueden subir este mismo fin de semana y tal. Ya sí, va a haber auténticos duelos a cuchillo para certificar la permanencia y que dentro de Unibet pues puedes aprovechar esa tensión que va a haber para sacar máximo beneficio a tu dinero dentro de las apuestas deportivas. Claro, entonces estate al loro y tal. Si eres así, de los que quiere correr muchos riesgos, pues puedes mirarlo con el Zaragoza, por ejemplo, pero el Jerez es casi, está casi claro, ¿eh? Sin embargo, si piensas que la segunda división de fútbol se te queda un poco ajena y que no acabas de controlar y que quizá, bueno, sea un terreno un poco cenagoso porque nunca se sabe bien lo que puede pasar, yo te aconsejo que entonces te metas en una página web como María Bingo, que es la página web más grande de bingo de toda Europa. 4,5 millones de pavos al mes en premio. Y es que además no solamente es el dinero que puedas ganar, que es muchísimo, es que además puedes conocer gente, porque lo que ahora mismo es María Bingo es una auténtica red social completa en la que puedes enviar fotos, puedes chatear, puedes conocer gente, en fin, o sea, no solamente el placer que es grande de jugar al bingo, sino además, pues eso, ¿no? Como estar en Facebook, pero mejor. Pues con todo. Yo me vuelvo a Unibet, en de María Bingo, que es como no es salirse, pero haría una cosa, tío. Dime. Mira, resulta que ahora hay un especial. ¿Sí? Que le puedes llevar la camiseta del Liverpool firmada. ¿Sí? Si te metes el viernes a las 17 horas en el torneo de póker de un pavo del Liverpool especial. En Unibet.com. Ahí vamos. O sea que te puedes llevar nada más ni nada menos que la camiseta de Liverpool firmada. Esto se lo pasa en Unibet.com. 902-345-678. Queremos que nos llaméis. Todavía queda un buen rato de jalalala. Y es que esos corazones yo los quiero remendar. No me quiero pensar. No quiero ir hoy pensando que los corazones Dios libre, se han roto. Dios nos libre de usted con una aguja. Espera. Que Javito va a poner una canción. Pitágoras de los Nilos. Vamos a ver qué pasa. La suma de los cuadrados encima de los catetos es el cuadrado de la hipotenusa. Pitágoras, ojo, quiero pedir tu favor. Enséñame el sistema y el nuevo teorema de cualquier problema de amor. Y la de los corazones, dominador de zapatía, vamos a matar al cuadrado. Soy Vicente Ortega y todos los días te demuestro que por la mañana también hay deporte. Los entrenamientos, las ruedas de prensa, las presentaciones y sobre todo los oyentes que nos acompañan y nos cuentan sus impresiones de lo que está ocurriendo. Y todo en directo Marca. Radio Marca. ¿Gonzalo es apellido o nombre? No, Gonzalo es apellido. Juan Manuel es mi nombre, Gonzalo es mi primer apellido y Gómez es segundo. ¿Y por qué no lleva la N? Es como Gonzalo, negra, Gonzalo. Ambienta. Vamos a ambientarlo. Ya amanece por esa claraboya las luces del crepúsculo atalayo. En este momento es mejor esto que Fernando Torres. ¿A qué momento te refieres? ¿A las 9:14? No, Álvaro Benito. Dice, no, este rock que vamos a poner para terminar aquí a las 8 de la mañana no es estridente, no, era blandengue, mira tú que ahora. Según mi edad, si este tuviera 50 años menos que yo, estaría en primaria, diciendo la P con la A, pa, la L con la O, lo. En resumen, que este tío no se cortó un pelo. De 7 a 10 de la mañana, aquí, en Radio Marca. ...24 minutos por encima de las 2 de la mañana... ...esto es la hora del Jalalala... ...patrocinado por Unibet y siempre en la sintonía de Radio Marca... ...bueno, bien... ...ya se está la cosa sentando... ...ya hemos pasado, digamos, los disturbios iniciales... ...o sea, hemos pasado ya a la zona de rápidos... ...ahora ya estamos en la zona del río más mansa... ...en la que nos podemos... ...en la que yo navego mucha más soltura... ...y en... ahora empieza a contarme o sea, los rollos de los meandros... ...no te ha pasado nunca que la metáfora... ...te está siendo tan de puta madre... ...que ni siquiera sabes de lo que estás hablando... ...claro, sí, ahora empieza a hablar del río de la vida... ...que desemboca en el mar... 902-345-678, porque lo que necesitamos son llamadas. A partir de ahora vamos a hablar solamente de los casos de Paloma y de Salva. Dos personas que, separadas por muchas cosas, sin embargo, están unidas por el amor. Por ejemplo, sí. Ángel, buenas noches. Hola, Ángel. ¿A quién le toca? ¿Ayer lo hiciste tú? No, ¿A mí? ¿Me seguro? Seguro. Perdón, compañero. ¿Estás ahí, compañero? Intentamos recuperar la llamada, por favor. ¿Sí? ¿Ahora, Ángel? Buenas noches. Ah, no, me comunican que la llamada no está. ¿Ahora? ¿Ahora sí? ¿Gracias? ¿La llamada? ¿Sí? Ángel, buenas noches. Oh. No lo estás haciendo joder, bien. Joder, no me sale. No lo estás haciendo bien. Vamos a intentar reconectar desde la técnica con nuestros estudios centrales porque vamos a reconectar inmediatamente. Me dicen, Javito, me está diciendo sí. A mí me mola porque te estás apretando guay la oreja. Sí. Que eso es. Vamos a ver, creo que ya tenemos conexión. ¿Me dicen sí. que sí? Sí. ¿Ángel? Oscar, buenas. Hola. Sí, casi. La técnica me dice que Oscar, buenas noches, ¿qué pasa? Ese soy yo. ¿Y qué pasa, tío? La técnica nos ha dicho al oído tarde tu nombre. No, la técnica ahí nos ha engañado como a chinos, pero bueno. Es un clásico. Sí, sí. Oye, que ahora llámame Ángel si quieres, ¿eh? No, tío, Oscar es un hombre súper guapo. Mira, pero me mola que me digas eso porque me dice mucho de ti. O sea, veo que en realidad tú eres una persona que me va a ayudar mucho con esto porque tienes una capacidad de transigir. O sea, sí. No eres un tío intransigente. Es una persona que está dispuesta de que le cambien el nombre. Pues joder, o sea. Sí, eres un tío comprensivo. Claro, eres una persona con mucha aceptación a cosas absurdas como esta. Teniendo en cuenta que mi madre le puso el nombre por una lista que hizo en el hospital y eligió con los ojos cerrados, pues sí. Vaya. Pero vamos, que me gusta mi nombre. ¿Cuáles eran los otros nombres que había en la lista? No preguntes. Pues no, en vaya. Esa época Isidro, pa'lante. Pa'lante hubiese molado más. Pa'lante es un nombre cojonudo. Es súper guapo. Eso sí que es un destructor. Bueno, ¿nos llamas? ¿De dónde nos llamas? Mira, soy un valenciano afincado en Madrid. Estás en Madrid. Bueno, vamos a ver. ¿Sufres mucho por eso? Hostia, pues en algunas casas sí, en fútbol mucho. Ya, claro, eso no refería. Sobre todo este verano. Bueno, Óscar, vamos a centrarnos. A ver, tenemos dos problemas aquí, el caso de Paloma y el caso de Salva. ¿Con cuál te apetece empezar? Hostia, vamos por partes. El primero tiene un par de problemas. Sí, además lo ha dicho él, sí. Sí, yo creo que no es lo mismo sacar a pasear a la novia y acostarte con el perro que sacar a pasear al perro y no, a la no, no, no, no. Ah, vale. No, si le ha cagado el principio, después no está. Joder, estaba claro, leyendo el Facebook y ha pillado. Ha llegado tarde. Un segundo tarde para cortarte. Bueno, a ver, no, pero claro. Mira. En realidad, olvidémonos un poco del perro porque es verdad. O sea, esto. No. Déjale que evolucione. Son casos pequeños y después de, pero después de decir eso, ¿qué cojones va a evolucionar? No. Si tiene toda la razón. Vale, pues dale. No, con todo respeto, vamos, que no. No, si el respeto es igual, pero dale. Yo estoy con la novia, o sea, tío, la radio. ¿También? Tienes razón, encima. Tienes razón. ¿Tú estás con la novia? Tienes razón. La radio está para informar y para entrar en énfasis. Ah, vale. El perro está para decirle, ¿qué pasa, tío? ¿Es tu mejor amigo? Sí, ¿cuándo? Pero yo no me acuesto con mi mejor amigo ni me. O sea, ¿cómo se entra en énfasis? La novia, tío. ¿Cómo se entra en énfasis? Bueno, yo qué sé, yo voy entrando de diferentes formas, con mucho cuidado, si tú lo has dicho. Vale, entonces, claro, tú lo que piensas es que esta chica tiene parte de razón, porque dirá, bueno, si tú eres mi novio y estás viviendo conmigo, pues lógico es que te atengas... Que hagas todo lo que yo digo, porque para eso, eres una persona superior. Y para eso manejo con yugo de hierro. Hombre, la... Ante todo soy una persona y el perro es un animal. Quiero decir, vamos a partir de eso, ¿no? Que el perro vale bien, pero hay momentos en que hay que decirle... Chucho. Ya, ahí. Pero por ejemplo, aquí, ¿qué te parece el rollo de que? ¿Sabes qué? Pero es que precisamente no por eso el ella, caso, sí, ella sí, sí puede defenderse. Sí, claro. Mientras pero... que Satanás, que es como decía que se llama su perro, Satanás no puede defenderse. No, a ver, es un perro de 75 kilos desangelado. Sí, desangelado. Escucha una cosa, si pudiera defenderse, entonces ya sería el colmo, porque sin hablar consigue que le haga más caso. Entonces es ya el colmo. No, pero mira, vamos a ver, o sea, aquí la situación es más complicada que todo esto. O sea, yo creo que el caso del perro o el caso de la radio simplemente nos da un poco una pista sobre el carácter dominatrix que tiene esta chica. O sea, que lo que se... Sí. Que claro, el problema no es que... Porque a lo mejor dices, bueno, pues si yo renuncio a cosas como, por ejemplo, al perro lo llevo a casa de mi madre y dejo de escuchar la radio por la noche, pues la cosa acaba ahí. Pero ¿y si la cosa no acaba ahí? Claro, si le llevas el perro a casa de tu madre, te desheredan. ¿Y si la cosa sigue? ¿Y si sí. luego... ¿Y si después de lo del perro y lo de la radio, ella sigue pidiendo y demandando y cosas que te afectan todavía más, como por ejemplo, no sé... Sí, lo de la decoración que había sí, dicho. Sí, o sea, lo que sea. O por ejemplo, que no le gusta el coche que tienes, o cómo te vistes. Pero es una auténtica declaración de intenciones. O quiere que te tatúes su nombre en la frente, yo qué sé. O el del perro, nunca se sabe. Entonces, claro, ese es el problema. Yo no sé cómo... Claro, el consejo es difícil de dar, porque lo puedes tomar de las dos formas, ¿no? Mira, por ejemplo, Dani en Facebook decía eso. Decía, a mí me parece muy normal que esta chica, que como viven juntos, pues le diga, oye, quiero que nos vayamos a dormir juntos, porque vivimos juntos, ¿no? Entonces, eso es razonable. Claro. Pero no sé. Yo supongo que antes lo haría. Ya ha llegado un momento que el perro ha cogido protagonismo. Pero, tío, yo es que te veo con lo del perro como muy abanderado. Pero ¿sabes? Porque sí, es el perro le interesa. Ahí te ha llegado, la movida del perro. ¿Sabes qué pasa? Que en este caso el pobre perro yo creo que es el que menos culpa tiene, tío. Pero acabas de pasar de decir que el perro es culpable de todo y que estoy que evolucionando. Ya, no. Estoy evolucionando. ¿Sabes lo que pasa? Que yo estoy contento porque ya los oyentes están empezando a adquirir determinadas características que antes eran muy propias de nosotros. Sí, vamos. Cuando empiezas a hablar con un colega y te dice una cosa y conforme vas conversando con él, te vas dando cuenta de que de media hora después opinas totalmente diferente a como opinabas al principio. Hay que ser voluble. Joder, qué cosas más raras te pasan, ¿no, tío? Sí, sí, tío. Y vamos a desengrasar un poco el tema de Salva. Vamos a pensar en Paloma. ¿Qué le decimos a esta chica? El siguiente caso, ¿cuál era? El de la chica que se quería casar y que... Exacto, que no... A ver, tía, lleva 12 años, ¿no? 12 años, sí, más ni menos. Ella sabe en el interior si quiere a ese tío o no lo quiere. Toma, jódete con la respuesta. Suena que te cagas, Tú puedes engañar a cualquiera, pero cuando te acuestas solo y piensas, dices sí o no, punto, no hay más, no hay blanco y blanco. Vaya pedazo de canción de los 80 te sale con eso, Sí, es verdad, ¿eh? Ya, también. Si me acuesto en mi vida. Eso una. Dime. Pero, colega, que la iglesia no te joda la vida. Bueno, que te veo como muy ahí iconoclasta. No, nadie ha dicho que sea una ceremonia religiosa. La puede joder el Estado perfectamente. Sí, bueno, la iglesia han puesto fecha de boda, pero eso no significa que sea por la iglesia. Pero puede ser una ceremonia civil y puede ser igual. Me ha puesto 15 a una que era por la iglesia. Ya. Vale, pero te voy a decir una cosa. Lo veo muy mal, lo de las apuestas. Aquí las apuestas las hacen bien. Las hacen bien, sí. No, mira, vamos a pensarlo de esta forma. O sea, y no nos tendremos si es por la iglesia, no, porque da igual. O sea, vale, tú piensas que el hecho es que ella está, claro, es casarse. O sea, es el en sí mismo, pues eso, ¿no? La institución del matrimonio. No. Y me habéis hecho levantarme y todo, tío. Estaba tumbado en la cama. Sí, me he puesto súper serio con esto, Pues, te has puesto firme. ¿Y qué pasa? ¿Que por el camino se te ha pasado? No, que no, estoy en ello. Me voy a encender un cigarro y todo. Dale. Está todo pagado. No, porque si a lo mejor esto te pone más reflexivo, pues no sé. O sea, vamos a darle. Tío, yo de verdad quiero que nos ayudes con esto. Yo lo de casarme, tío, no lo veo claro. Yo el día que me caso, es mentira, con unos colegas que van a hacer de curas. O sea, de verdad. Pero vamos a ver, una cosa que... Es esta chica la que se tiene que casar, no tú. Yo entiendo que no lo deja claro. Me interesa. Sí. Bueno, por parte de... Yo creo que, a ver, si lo quiere y está guay con él y está enamorado, coño, que siga con ella, con claro. él. Espera un segundo, a ver. No, tampoco, o sea, súper respeto, ¿vale? Pero vaya mierda de respuesta, chacho. Estuviera bien y lo quisiera y fuera guay, pues sí se casaría. El problema es que no, ¿sabes? Claro, no, pero la movida es que yo creo que el problema no es que no lo quiere. El problema es que yo creo que el tío... Que no lo quiere bastante. Exacto, que no lo quiere bastante. Que no lo quiere bastante, ¿no? Yo creo que esta tía es un poquito más liberal que quizá él, es más de familia, lo cotidiano, lo típico, casarte, tener hijos... ¡Divagando! Y esta tía está guay con él. No. ¡Especulación! Es verdad lo que ha dicho. Tiene razón. Está guay con él, pero no quiere entrar en el juego ese de seriedad y... Mira, es que ella sabe que se va a casar y la va a joder. Es verdad. Entonces, no quiere casarse. Es que lo sabe. Es así. Porque es que además ella es una tía de mundo, de ver por ahí. Sin embargo, viene de una alta cuna, un tío burguesado que prácticamente nunca ha salido de su círculo. Y que su rollo es tener 7 hijos. Y además él es una persona rastrera que se dedica al mal en general. Él solamente quiere cortarle las alas y la libertad. Él tiene una empresa que se dedican a ahogar cachorritos de Golden Retriever. Sí. Es el curro que hacen y tal. Todos los días, 10 o 20, nada más. No hay nada peor que la rutina, tío. Incluso de ahogar cachorrillos, Golden Retriever. Es de ser malo y rutinario, tío. Es una cosa chunguísima. Sí. Vale, entonces lo que tenemos que hacer con él es casarnos con él. Sí, porque es un tío guay. No, ni de coña. Ah, no. No lo entiendo. O sea, que no se case. ¿Pero por qué? Pero si has dicho que está enamorada. Sí, pero no se quiere casar. O sea, o el casamiento en sí le crea un conflicto que te caga. Yo entiendo que cuando estás hablando con un colega a la media hora, evoluciones la cosa y acabes valiendo en esto igual. Pero es que en esto te ha costado 3 minutos, ¿vale? Has entrado diciendo, que lo quiere mucho. Y ahora, 3 minutos después, no se case, joder, tío, es un mierda. O sea, No, sí, sigo pensando igual. Lo que pasa es que me he explicado igual mal. O sea, lo quiere muchísimo, yo sé que lo quiere muchísimo. Bueno, yo sé, que yo qué coño, me imagino. Mira, te digo una cosa. La solución, mientras estabais hablando vosotros, la solución me ha venido. Dale. Te ha venido, te he inspirado algo. Sí. Lobotomía. Ya, y así se olvida de todo, sí. Ella se extirpa una parte del cerebro, parte que sobra, del cerebro, la parte que le sobre, sí, porque sí, una que no quiera. Una que no quiera, no. La parte de las dudas. ¿Qué pasa? Que no tenemos la libertad para extirparnos lo que queramos. Claro, tú te vas a... Sí, hombre, algo hay que extirpar porque algo sobra. Tú te vas a un neurocirujano y le dices, mire, yo tengo este problema. Cuando usted quiera, corte lo que no es. Y yo me caso y tranquilo. Además, si esto funcionaba fenomenal hace unos años. Sí, la trepanación siempre ha sido. Además, tradicionalmente la trepanación ha dado buenos resultados. Ya. Sobre todo para lo que es que la gente se vuelva más asertiva ya. Y más amable. Di que pierden algún puntito de viveza. De chispa. Sí, de chispa. Pero bueno, en este caso está claro que la chispa sobra. O sea, sí, en este caso la chispa lo que ha hecho es incendiar el fuego de la desidia. Yo creo que aquí hay mucha chispa familiar. O sea, sí. Quiero decir... La boda está incentivada por la familia. Está guapísimo. Preparación familiar. Además, me ha molado. Familiar. Además sí, me ha molado la frase de... Yo creo que aquí lo que pasa es... Porque es verdad que es que lo crees tú, porque no lo pones en ningún sitio, ¿vale? Por eso no estoy casado. Ya. No, pero es importante que los oyentes adquieran... Claro. Hipótesis sobre la carta. Adquieran hipótesis sobre la carta que se inventen los trozos que les salga de los huevos. Lo que pasa no es que yo... Sí, yo entiendo... Tiendo a ponerme en el papel del protagonista, de ella, en este caso. Ya, me parece guay. Entonces, ¿te vas a casar con él? Me creo, no, o sea, no, si fuera un tío, no. O sea, no porque no soy homosexual, pero si lo fuera, tampoco. ¿En qué jardín te has metido tú solo? No sé, tío, no lo sé. 902-345-678, porque queremos ver cómo podemos solucionar esto. Nos queda poco tiempo, pero todavía es posible. Un abrazo muy fuerte, tío. Que adelante y que si se casan bien y que si no, pues también. ¿Tienen tu beneplácito entonces? Va, tampoco no. Es que se será. Un abrazo, ¿eh? Un abrazo, Oscar. Hasta luego, chao. Ti, machos. ¿Qué va? Hasta luego, chao. A ver, no, espera, que al final el consejo de Oscar es que si se casan bien y si no también. Sí. Oscar, desde aquí, desde el cariño, que muchas gracias por llamar. Sí, un abrazo. Ese consejo decidido. 902, pero que... 902-345-678, onda tiempo, algo más. Incubus de Love Hearts. Sí, eso también nos lo han pedido y tal, bueno. Vamos poniendo. Hala, Javito, dale, hombre. Back to you. quería recomendaros el mayor espectáculo de la radio. Es cine en radio, radio en cine, días de radio, Radio Days. Es la claqueta. ¿Qué es la claqueta? El cine sin la claqueta no tiene sentido, queridos amigos. Es Radio Marca. Es una maravilla. Siempre nos quedará París y siempre nos quedará la claqueta. La radio y el cine. ¡Qué gran matrimonio! Sábados de 9 a 11. La claqueta. Más de 25 años hablando de cine. Nueve minutos tan solo para llegar a las 3 de la mañana. Se va acercando la hora en el que Radio Marca va a empezar a dar las finales de la NBA, en el que los Lakers se van a medir con los Orlando en lo que puede ser el proyecto del primer anillo de la NBA para un español, para Pau Gasol. Sí, como proyecto ellos lo tienen muy proyectado. Lo que pasa es que lo que podría ser es realmente llevárselo al gato al agua. Es un escándalo, ¿eh? Pero para nosotros de momento estamos ocupados en temas mucho más del corazón, ¿no? También de anillos, sí. Porque esa chica tenía lo de la boda. ¿Cómo hilas? Es que no, y Fran, buenas noches. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío, ahí? ¿Tenemos dos? Dos aquí, escuchando a vosotros. Es que como estaba la NBA, yo tenía que saber mañana, no me presentáis y digo, pues vamos a jugar a la Play. Bien jugado, aquí, bien jugado. A la Play Store, a ver, vamos. Entonces tenemos a Fran y ¿qué más? Alberto. Fran y Alberto, chicos. Además, si queréis recortar nombres. No. Yo las cosas las hago bien o no las hago. O sea, vale, pues de puta madre, guía. Exacto, Alberto. Bueno, a ver, tenemos poco rato. Tenemos poco rato, ¿vale? Porque ya tenemos a nuestros compañeros pegando golpes en la puerta queriendo entrar. Podile a Tala que no meta mucha prisa, ¿eh? No, hombre. No, Tala está calentando y tal. Sí, está calentando el palo con el que nos va a dar. No, pero a ver, bueno, o sea. Empiezo yo, ¿no? Vale, venga, quien queréis de los dos, chicos. Esto está guay, además, porque así yo, como ya con la perraca. Sí. Es curioso, tío, porque has dicho, el no que está con la perraca y yo te he entendido. dale. Eso es lo más fuerte de todo. Eso es bueno, por lo menos ya sabéis de qué tema va, ¿eh? Sí, bueno, sí. Es que el chaval pobrecito es que está presionado. Exacto. Es que no lo puedes poner tu perro, ¿sabes? Tu perro. Aunque fuera de novia es tu perro, no puedes decirle que se oye al perro, tío. Claro, es que ya, yo no te entiendo perfectamente. Escuchar a vosotros. Es un drama. ¡Ay! Es un drama, es que es tu perro. Ya, sí. El realidad sí. No es el mío, pero... Pero es verdad, o sea, es el perro, pero... Y el perro, ese perro no es un perro, tío. Ese perro, aparte de un compañero fiel... Es una metáfora de tu libertad. Exactamente, ese perro significa tu libertad. Un perro... A ver, sí, un perro es una metáfora de la libertad. Un perro tan grande puede ser lo que te salga de los huevos. Es que el perro pesa más que Alberto. Pero ¿desde cuándo un perro puede pesar 75 kilos? Eso no es un perro, eso es un bifu camuflado. 75 kilos es un bicho tremendo. Es casi un caballo. De hecho, lo he tenido que mirar, lo he mirado después y tal, porque me ponía lo de gran danés y tal. Digo, no me lo creo. Un gran danés grande. Sí, claro. Pero pesan hasta 80 kilos. Bueno, entonces ese perro es que es casi un caballo. Sí, claro, es verdad. O sea, cuando ese perro lo pone a correr y lo lleva a pasear, en realidad lo que está diciendo es: soy un hombre libre, soy una persona que decide. En realidad no. En realidad es el perro el que manda, porque como te escuchas. Se monta encima. Sí. Claro. Vale, entonces, ¿qué queréis que decida? A ver, lo primero tendría que hablar con la dominatrix. Sí. Claramente. Claro. Y sí. Que lo pusieran en claro, porque yo qué sé. Que lo pusieran en claro, perdona, de que estaban viviendo juntos. Pero a ver, Fran, una cosa, claro está clarinete, o sea, coge a tu perro y sácalo de la casa, o sea, está claro que te cagas. Lo que pasa es que la dominatrix, que decir vosotros, está acojonada. Está acojonada porque dice... Es que una cosa, cuando tú tienes a tu pareja, tío, tú tienes que respetar todo lo que tú quieras, ve. Si la pareja, vale. Los dos tienen que respetar a la vez. Claro, es que la pareja, vamos a suponer, si tu novia le gusta escuchar la radio y tiene ese perro porque le gusta, ¿sí? Y yo, pues te tienes que aguantar, ¿no? Pero y si a ella, ¿sabes? No le gustan los perros, también lo tienes que respetar. Además, es una respuesta pues muy comedida, muy sí. Ponderada, ¿no? Te rollo, ¿qué pasa? Que no te gusta, te jodes. O sea, está claro. Bien. O sea, no, sí. Es la esencia de la pareja, que... o sea. Pero vamos a suponer, Guillo, tú te sacas una novia y tú tienes el pelo largo y ahora te dice tu novia, es que tú con el pelo largo no me mola. ¿Y yo qué pasa? ¿Te lo tienes que rapar por ella? Sí. ¿Eh? Ah, mira, y yo, será toda la tía que no habrá que te pueda... Alberto, ¿sabes lo que pasa? Es que este chaval, es que mi amigo, sí. Es nuevo. Es la primera vez que lo escucha. no conoce la regla de que aquí hay que trujar como se pueda. Ah, bueno, tampoco es eso, no, porque en este caso, mira... El problema es que ella está acojonada, porque ella lo que piensa es que, a ver, ahora tiene un perro que pesa 75 kilos, como le deje, se viene arriba y le pilla un oso polar. Ya, es decir, porque esto es así, tampoco habría tanta diferencia. No, está empezando con un perro de 75 kilos... Como estamos con este problema... El otro problema, directamente, que no se case, pero que siga con él, porque ella lo quiere, lo que pasa es que no se quiere casar. Ya, lo que pasa es que cuando tú estás con una persona de 12 años, la persona te ha ido haciendo cada uno de los pasos y tú le has dicho, que oye, que te parece que compramos una casa, venga, oye, que voy a comprar los muebles, bien, vale, oye, que nos casamos, ahí van, sí, pues que te cagas, hombre, y luego llega el momento que te tienes que casar y dices, ¿sabes? Es cagalera antes de... Pero de, es que eso es un miedo, y yo, es que ante todo, yo... Ante todo, cuando va a hacer algo al principio, sí, lo primero que va a hacer, imagínate, yo que sé, una final de fútbol. Sí, una, sí. Yo que sé. Claro, al principio tú piensas, tío, es miedo, tío, me va a salir mal, no sé qué. Y cuando va llegando el día, pues te va relajando. Hasta que estás allí y te das cuenta de que lo que estás haciendo está bien. Mira, o no, yo te cagas de miedo. Y te meten 7 goles. Lo que pasa es que... Hombre, es que no vas a salir al campo con cagados de loco. ¿Tú crees que... A ver, Dime. Si esa chavala se casa, sí, te va... Con el novio de luna de miel. No, que te veo que te vienes arriba. Mira, no, vamos a ver. O sea, yo creo que la situación no es tan grave. O sea, ella lo que claro, tiene ahora mismo... No, o sea, claro, yo lo he dicho desde el principio y me parece que ella misma apuntaba perfectamente hacia donde tenía que ir la cosa. O sea, si he llegado hasta aquí, pues será porque lo quiero. Entonces, claro, sí, es posible que ahora, pues, mires, por ejemplo, ha habido un momento que yo creo que es el momento en el que ella de verdad ha habido una inflexión ahí, ¿no? Que es cuando ella ha pensado en sus vacaciones de este verano y ha dicho, bueno, yo todos los veranos con mis amigatas, ¿eh? A pasar todos los días. Verga. Y entonces de pronto ha dicho, pero este año no puedo ir, porque claro, me voy a casar y no es posible hacer esto. Y claro, esto es lo que a ella le ha quitado el terreno debajo de los pies, ¿eh? Ha puesto andar claro, sobre hielo que la hizo. Ten en cuenta que eso no tiene por qué dejarlo. No, pero si por qué, o sea, ver, si que no tiene por qué dejarlo, está claro. Lo que pasa es que si tú a tu novio le vas y le dices, oye, que lo pensa mejor y que mejor que no, que aguantamos un poco más y que no nos casamos. Lo normal es que tu novio te mande, ¿sabes? Porque es que te pega una patada en el culo. ¿Por qué? Hombre, todo hay que tomárselo con... A ver, todas las cosas se pueden decir de diferentes maneras. Sí, claro. Y cuando es que, si tú dices que te ha entrado cagalera y que prefieres dejar la boda para más tarde, pues mira. Claro, eso lo dices tú, que cuando te escribe una carta al novio y dices, mi novio me ha dejado después de 12 años, no le vas a tener que aguantar la llorera. O sea, no sé, yo no lo acabo de ver claro. Oye, tío, os tenemos que dejar que esto está ya, la gente, que hay demasiada gente. Bueno, a la puerta, de todas maneras, quería comentar una cosa que escuché ayer con los videojuegos. Sí. Y estamos jugando al Digimon 4 de la Play 2. Es una fricada muy gorda. Sí, perdona, el Digimon 4 decías, ¿no? La próxima vez que venga el señor José María Verduc, se lo dices. Eso tienes que pillar aquí al señor José María Verduc, que es nuestro especialista en videojuegos. Nos va a matar, ¿no? ¿Eh? No. Es que lo que pasa es que se nos ha estropeado el Pro. ¿Qué dices? No, pero se va... el Pro. Fran, un abrazo muy fuerte, hombre. Venga, Sergi. Cuídate mucho. Hasta luego, un abrazo, chao. Bueno, vamos a poner un tema cortito, volvemos enseguida porque el señor Mostaza dice que somos prácticos. Yo me lo creo. Y volvemos, ya estamos volviendo. Simplificar tu vida complicada, quieres anestesiarte y ya no sentir nada, y yo me gustaría estar allí, podría hacerte sonreír, porque somos tan Faltan 9 minutos para llegar a las 3 de la mañana. Chicos, ¿ya estáis todos por aquí o qué? Bueno, pasamos por aquí y hemos dicho, vamos a entrar un rato, ¿no? Están aquí todas las teles puestas y estas horas, por lo que pone en la tele es bastante interesante. Lo de un rato es un eufemismo, ¿no? Porque vais a tirar aquí hasta lo menos las 6, espero. Y que sepáis lo que se sufre cuando estás aquí de noche dándolo todo. Oye, te digo una cosa, ¿eh? Lo que estamos viendo ahora mismo en las teles de por aquí como que anima a quedarse, ¿eh? Invita. Ah, cuéntamelo. Bueno, puedes imaginar, pero no vamos a entrar en detalles de plástico y cosas así, que luego nos metemos en líos. Fíjate qué daño ha hecho el TDT, ¿eh? Porque nos hemos quedado sin el canal 7, canal 33. ¿Dónde están esas grandes emisoras locales? Madre mía. Qué desastre, Oye, somos fichaje nosotros para el jala. Lo que veo es que vosotros lo de estar por aquí por la noche no es la primera vez que os pasa. No, normalmente los jueves a estas horas estamos despiertos también, pero en mejor compañía. Pero bueno, aquí con Talavera y con vosotros estamos ahí, fenomenal. Qué guay, tío. Normal sistema. ¿No os animáis a darle unos consejos a los chavales estos que nos han escrito? ¿Y qué han escrito? ¿Sobre qué? Joder, es que claro, no nos oís. Así ves, es que encima lo peor es que habéis puesto en evidencia que no nos seguís. Estábamos en capilla preparando el programa y... Pala. Toda España pendiente de Pau y tal, tenemos que estar aquí. Estábamos entre el pico y Tala, bueno. Entonces quizás que no, ahí ya... Bueno, chachos, os dejamos os pasamos el testigo y a ver qué pasa, ¿eh? Vamos, o sea, que la cosa queda arregladita. Hay que vais a dormir, de ¿no? De todas así, formas, nos ha dicho Méndez que... Nos ha dicho, no, los de Jalala se quedan también hasta 6:30, ¿no? Algo así. ¿Sí? Sí, no, si nos quedamos. Lo que pasa es que vamos a estar, digamos, en una especie de segundo plano. Vamos a estar en back office pasando esas estadísticas. Es lo que suele ser, o sea, es contextualizando, ¿vale? Sí. O sea, sí. Hasta mañana de madrugada que volveréis al primer plano, ¿no? Que sepan todos los oyentes. No, que va, si nos habéis quitado, o sea, hasta el lunes no volvemos. Mira, menos mal que nos lo has dicho. Que sepan todos los oyentes que las estadísticas que van a, con las que vais a trabajar, todas esas, las vamos a hacer nosotros. Nosotros las vamos a hacer. Desde y tal, nosotros iremos pasando todos los días. Como los de la Sexta, ¿no? Lo que ponen ahí, yo 17 recordes. Sí, pero sin poner nada. Bueno, chachos, eso, que os dejamos. A la gente le digo, el domingo por la noche no hay jaladala porque nos vuelven a tomar esto por la tremenda, pero sí que volveremos el lunes a la 1:30, así que hasta entonces, si no se te olvide. Qué pena, el domingo libre. Y Javi, esto, ¿pero queréis que vengamos? Yo si quieres te la lío, ¿eh? O sea... Nosotros encantados, ¿eh? Esto es barra libre. No, dices esto con la boca pequeña. Yo es que tengo que notar que te sale de dentro porque si no... Yo te digo una cosa, más que la hemos liado nosotros ya. el baloncesto es el deporte ese de los palos. Y aquí seguimos, ¿eh? Chicos, un abrazo muy fuerte, hombre, y que sea leve porque estar hasta tan tarde es muy complicado. Ya, muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo fuerte, chavales. Hasta luego. Adiós.